Aprende con Douglas. Hoy practicaremos los meses y las estaciones del año. Es crucial para hablar del clima o hacer citas. Recuerda que los meses, al igual que los días, siempre se escriben con mayúscula. Escucha y repite dos veces. Comencemos con los meses. January. January. Enero. February. February. Febrero. March. March. Marzo. April. April. Abril. May. May. Mayo. June. June. Junio. July. July. Julio. August. August. Agosto. September. September. Septiembre. October. October. Octubre. November. November. Noviembre. December. December. Diciembre. Ahora, las cuatro estaciones. Spring. Spring. Primavera. Summer. Summer. Verano. Autumn or fall. Autumn or fall. Otoño. Ambas formas son correctas. Winter. Winter. Invierno. Recuerda, la preposición para meses y estaciones es en. I travel in August. I travel in August. Yo viajo en agosto. Fantástico. Ya tienes el vocabulario esencial para hablar de fechas y clima.